Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes, un día más con todos ustedes. Hoy nos hemos desplazado desde Playa Blanca, municipio de Yaiza, y nos hemos dado un salto aquí a Playa Honda. ¿Por qué? Porque queremos gente que nos cuente experiencia, vivencia. Y tenemos hoy de lujo, como siempre, todos mis programas son todos gente de célebre e ilustre. Aparte, quiero decirle a todos los oyentes que es un programa dedicado a que nos cuente su vivencia, su experiencia, porque todo el mundo tiene una historia bonita que contar. Hoy me encuentro con Bienvenido, aquí un profesor de primaria y también profesor de yoga, y le vamos a saludar y a hacer una entrevista de amigo, un café con Marimar. Mi nombre es Marimar Martín, para todos ustedes, que el que no me conozca, pues que lo sepa, y que escuchen atentamente todo lo que vamos a hablar, porque es muy interesante para ustedes, para nuestros queridísimos oyentes. Bienvenido a Encidia Saavedra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias. Honestamente, gracias por invitarme, por querer compartir y transmitir todo lo que podamos hacer para mejor para la humanidad, para el planeta, para esta sociedad. Nos vamos a desarrollar un poquito los temas de conversación, de hablar un poquito de ti, de tu vivencia, de tu experiencia, a lo que te dedicas, que es a la docencia. ¿Cuánto tiempo llevas con la docencia? Correcto. Sí, llevo ya más de 20 años. Como profesor de primaria y también llevo más de 30 años impartiendo clases de yoga y meditación como profesor de yoga, meditación y terapeuta de autoayuda, impartiendo clases también para la Universidad de Las Palmas y para el gobierno de Canarias. Entonces, afortunadamente tengo la oportunidad de tratar con gente de todas las edades, gente menor como los estoy trabajando en el colegio de Playa Blanca actualmente, gente infantil, y también niños de 12 años, 14 años, y luego ya como profesor de yoga y meditación tengo gente adolescente, gente de mediana edad y gente mayor. Afortunadamente se acerca cada día más gente a todo este tipo de terapias y aprendizaje. Ahora vamos a decirlo un poquito para que los oyentes le expliquen un poquito de lo que es. Quiere saber lo que es el yoga, lo que es la terapia para los niños, para las personas adultas. Que nos explique un poquito qué quiere decir eso, que los oriente. Bueno, mira, cada día es más la gente que está interesada en mejorar su salud a todos los niveles. Vivimos en una sociedad en donde el deporte que más se practica es el estrés. Correcto. Hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, y entonces, ¿qué sucede? Que la gente necesita pararse. No podemos estar corriendo por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora, sino hacer las cosas con tranquilidad, hacer las cosas con calma, porque nadie nos garantiza que corriendo vamos a hacer las cosas mejor. Por lo tanto, necesitamos urgentemente empezar a tener un ritmo de vida mucho más tranquilo, mucho más relajado. Sucede que en esta sociedad, hoy en día, todos los hospitales están llenos. Hoy en día, las farmacias están llenas. ¿Por qué sucede eso? Cuando realmente lo normal es la salud, lo normal es el equilibrio, lo normal es el bienestar. Y resulta que vivimos en una sociedad en donde está todo el mundo subiéndose por las paredes. La ansiedad, la angustia y la depresión son amigos, no voy a decir enemigos, sino amigos públicos número uno de todas las personas. Nosotros lo hemos comprobado incluso ahora mismo antes de comenzar el programa. Nos instalamos en un sitio para hacer el programa y nos hemos tenido que mudar. Todo eso forma parte del estado de ansiedad de la gente, de la falta de equilibrio. Necesitamos ser responsables con nosotros mismos. Necesitamos ser honestos y para eso hay que llevarlo a nuestra vida diaria. No podemos decir una cosa ahora y dentro de 10 minutos pensar diferente. Tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema de vida. O sea, pero ahora, hoy en día, la gente que está tan saturada, gente que está tan estresada, que necesitan de yoga y de meditación, ¿tú cómo lo llevas a una persona que llega alterada, nerviosa y estresada con la meditación y con el yoga? ¿Cómo lo pondrías a esa persona que no puede, que está tan nerviosa y desesperada? Las palabras se las lleva el viento. Yo amo la palabra, pero también amo el silencio. Entonces, siendo la palabra muy hermosa, tenemos que pasar a la práctica, a la acción. Es decir, con un trabajo práctico, técnicas como las posturas de yoga, las técnicas de respiración, técnicas de concentración, meditación, visualización y técnicas de relajación, hoy en día son técnicas maravillosas que cada día se expanden en todo el planeta. Fíjate que cada día hay más la gente que hace yoga. Por ejemplo, Antonio Banderas, su mujer, cada día es más la gente famosa, actores de cine que practican yoga, gente que ejecutivos que están todo el día trabajando día y noche. Por lo que decíamos antes, no podemos vivir en el estrés permanente, porque lo natural es la tranquilidad, el que la persona tenga sosiego, tenga calma. No tenemos por qué esperar a tener 60 años, 70 años, sino todo lo contrario. Ya, a nuestro nivel, ya con nuestras edades, cada día es más la gente que tiene problemas cardiovasculares, gente de 30 años. Entonces hay que procurar buscar un equilibrio y no estar todo el día corriendo. ¿Por qué? Porque las pastillas no te solucionan ese problema. Se solucionan las cosas tomando las cosas con tranquilidad, con armonía. Desde una actitud de reposo, con una actitud positiva. A partir de ahí, las cosas empiezan a cambiar. Pero hay que pasar a la acción. El que quiera hacer yoga, tiene que practicarlo. Pero practicarlo con posturas de yoga, con técnicas de respiración, con técnicas de meditación. Porque uno se lee un libro. Yo puedo hablar, cantar la misa en hebreo, pero si tú no tienes una experiencia práctica, no hay nada que hacer. Muy bien. Ahora vamos a decirte una pregunta que es importante. ¿El yoga nació de dónde? ¿De la India? Procede de la India, aunque realmente ya otras civilizaciones antiguas ya lo practicaban. Civilizaciones como los mayas, los incas, incluso civilizaciones desaparecidas como los atlantes, ¿no? La civilización atlántida que desapareció hace muchos años. Ya se dice que practicaban yoga, pero es verdad que en los últimos 2000 años en donde más se ha practicado ha sido en la India y en el Tíbet. Y desde hace 30 años aproximadamente, quizás un poco más, casi 50 años, se ha extendido a Estados Unidos, América, Sudamérica y ahora a Occidente. Por lo tanto, cada día es más la gente que hace yoga. Esa es mi pregunta que te quería comentar. Ahora el día a día la gente pide más yoga, pide más relajación, pide todas esas cosas que están más unidas a la gente, porque la gente se ve muy estresada y lo necesita. Claro, es que no podemos vivir de la manera que se está viviendo. Ustedes ven cómo están viviendo no solamente las parejas, no solamente cómo están viviendo los padres e hijos, cómo están viviendo los compañeros en los medios laborales, por ejemplo, no solo en cualquier empresa del mundo, pero por ejemplo en educación, donde estoy yo, los compañeros se están subiendo por las paredes, ¿no? Es increíble, no solamente la falta de respeto que hay, la falta de amor que hay, sino el estrés que hay, pero porque la gente no se respeta a sí mismo. Educación, respeto, disciplina, es lo que yo le pongo a mis alumnos en la pizarra. Si no hay eso, no hay nada. Y luego podemos hablar de yoga, pero tenemos que empezar a hablar de educación integral a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Y cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de ninguna religión en absoluto. Yo es verdad que tengo la especialidad en teología, pero porque la hice en su momento para tener también opciones a nivel laboral, pero la espiritualidad la llevas tú en tu interior, en tu corazón. Los taoístas, los budistas, los hinduistas, los cristianos, todos tienen algo que decir. Y lo importante es que haya respeto en las creencias. No porque tú seas cristiano eres mejor, no porque tú seas budista eres mejor, o porque seas hindú. Lo importante es el respeto, pero lo más importante es la decencia, para que aflore la conciencia. Porque si no, no hay nada. Como dice mi padre, hay que romper la baraja. Pero mira qué bellas palabras estás transmitiéndome a mí, como una paz, una serenidad que me está llegando al alma. Estamos en un mundo loco, estamos en un mundo de la gente ya está desequilibrada, que la gente ya está como que pierde el norte, en un decir que están locos, de remate, que hablan por hablar, dicen estupidez y tontería. Si tú quieres ver cómo está esta sociedad, solo tienes que salir a la calle. Realmente da mucha tristeza. Le preguntaron una vez a un maestro espiritual, a uno de mis maestros espirituales, ¿usted cree que esta sociedad tiene remedio? Le preguntaban a él en un programa de televisión. Y él se quedó pensativo. Y luego, mirando al presentador, le dije, sí, yo sigo creyendo en el ser humano, aunque es verdad que cada día se hace más complejo. Yo muchas veces digo cuando voy a un programa de radio o a un programa de televisión. O sea que mi programa no es el primero. No, afortunadamente llevo tantos años, pero te agradezco enhorabuena, tu invitación. Y al director de la emisora, por esta invitación. Gracias, Miguel. Y a ti. Le agradezco a Marimar y le agradezco a Miguel esta invitación. Y bienvenido, los micrófonos abiertos. Y seguimos porque está muy interesante lo que estás comentándonos. Y lo del yoga y lo de la gente estresada. Claro. Que en un mundo... ¿Eres profesor profesional? O sea, ¿que tienes tu título? Sí, evidentemente. Soy profesor en Playa Blanca porque tú me has visto allí dando clases, evidentemente. Pero soy profesor de yoga y meditación desde el año 77-78. Desde que tenía 18 años, empecé a hacer yoga y empecé a dar clases de yoga ya a los 19 años. Y si algún querísimo oyente aquí en Playa Honda, que nos encontramos aquí en el municipio de Playa Honda, le interesa, por ejemplo, de saber de ti para ir a los cursos tuyos, porque también imparte clases en Internet. Correcto, así pues promocionate, es. Pues promocionate un poquito. Sí, por supuesto. Ahora lo comentamos todos los detalles, sí. Con teléfono y todo, ¿sí? Te interrumpí antes, perdona, discúlpame, que estabas contando una anécdota muy importante. Sigue, sí, por favor. El maestro, te repito, el maestro espiritual decía, mirándolo fijamente al presentador, pues sí, yo sigo creyendo en el ser humano, a pesar de las dificultades. A pesar de lo complejo que esta sociedad que te invita permanentemente a no salir a la calle. Porque uno dice, desde el momento en que ponga un pie sobre la acera, uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? Vas en el coche, todo el mundo tocando la pita, todo el mundo te insulta hasta bajándote el cristal. Y es una jungla. Totalmente. ¿Una jungla? Hombre, la selva al lado de esto es un oasis de paz, amiga. ¡Ojo! Quieta las vacas hay, y perdona que sea tan expresivo. No, muy bien, muy bien. Aquí tenemos, hombre, que expresarnos, Marimar, naturalmente. Yo a ti, a Miguel, te y puedo decir... también a Celia. Y a Celia, que nos está escuchando también, yo veo a un ser humano y me echo a correr. Hay que tener una y perdóname la expresión, pero... No, pero es que lo que vemos el día a día. Es la realidad. Otra cosa es que después hagamos cada uno de nosotros un esfuerzo para que las cosas nos vayan mejor. Tenemos ese derecho, hacer el esfuerzo. Si yo no creyera en el ser humano, no estaría dando clases como docente en el Colegio de Playa Blanca. Si no creyera en el ser humano, no estaría aquí haciendo amablemente el programa de radio con ustedes. Si no creyera en el ser humano, no estaría impartiendo clases de yoga en Las Palmas, aquí en Lanzarote y por Internet. Si no, me iría a una cueva y me retiraría. Y no. Yo sigo creyendo, porque yo sigo pensando que hay personas como yo, es decir, como mis hijos, que son vegetarianos de nacimiento, como mi madre, que tiene 85 años. Yo sigo pensando que hay gente como mi padre, que tiene 87 años, y es un hombre que te mira a los ojos y te dice las verdades del barquero. Y yo quiero ser, o por lo menos llevar a la práctica, no solamente todo lo que me han enseñado mis primogénitos, mis padres, que los adoro. Yo adoro a mi madre, yo adoro a mi padre, porque es un padre espiritual. Y me ha dicho, mira a la gente a los ojos. Siempre. Siempre. Y ve con la cabeza bien alta. Bonito. Y entonces yo lo que trato con el yoga, con toda la información, con todo el conocimiento que yo tengo del yoga y toda la enseñanza, porque mis padres son mi madre, mi primera santa, mi padre, mi segundo santo. Son los dos padres. Pilares. Totalmente. Los dos pilares de la casa. Y los dos maestros espirituales siempre. Que yo he tenido y tengo. Y por lo tanto... procuro llevar a la práctica todo eso que ellos me han enseñado. Así que yo cada día intento en la escuela, con los niños de infantil, le estoy dando clases a 10 grupos de infantil. Yo te veo todas las mañanas. Educación, disciplina, respeto. Educación, respeto, disciplina. Porque si no hay de eso, Marimar, lo sabe Miguel, lo sabe Celia. No hay nada. ¿Sabes qué dijo un político bien, ve? Que dijo un político dijo en su día, entre más conozco a la gente, cada día quiero más a mi perro. ¿Sabes el significado de la frase, no? Evidentemente. Que huye de las personas. Claro, claro. Y su perro siempre fiel con él. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para construir un mundo mejor. ¿Y quién hace eso? Lo hace cada uno de nosotros. Nadie lo puede hacer por nosotros. Si vamos a esperar a que Rajoy nos solucione la vida, estamos arreglados. Ni Felipe González, ni Zapatero, ni... Nadie, ¿me entiende? Te voy a hacer una pregunta muy importante, aunque las preguntas mías son siempre buenísimas. ¿En qué se ha desbordado España? ¿En qué ha fracasado tanta crisis y tanto paro? ¿En qué se ha desbordado? Se ha quitado ya, se ha llevado de las manos. Que los políticos no pueden hacer, no tienen acceso a nada, sino recurrir a Estados Unidos para echarnos una mano. ¿En qué se ha desbordado esto? ¿Por qué? Falta humanismo. Desde el momento en que se pierde el humanismo, se pierde la conciencia. Evidentemente, el ser humano, el individuo, es responsable de sus actos. El humanismo te refiere a las personas. Totalmente. Nosotros somos los que hemos destruido, lo que hemos hecho el daño, claro, lo que hemos hecho el fracaso. Claro. Somos nosotros mismos. Claro. No es la política ni nada, sino nosotros mismos. Totalmente. Pero es que vamos a ver, evidentemente, las personas que tienen cargos públicos deberían de tener la decencia y la conciencia para... Cuando tú tienes un cargo público, tienes un compromiso con el electorado, tienes un compromiso con las personas que han confiado en ti. Tú estás ahí como político porque quieres, nadie te obliga, por lo tanto, hay que ser honesto. Claro, te ha votado el pueblo, pero volvemos al principio, cuando no hay conciencia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Por eso yo siempre invito al pueblo a que piense por sí mismo, invito al pueblo que tenga pensamiento propio. Decía Mahatma Gandhi que el ser humano es el único responsable de este planeta. Mahatma Gandhi es India. Totalmente. Mahatma Gandhi fue un gran maestro espiritual, fue un abogado de profesión, estudió derecho en la India, perdón, en Inglaterra, y ejerció en la India. Y en todo momento decía que el ser humano tiene la última palabra. Nosotros tenemos la posibilidad de construir un mundo mejor. Y eso nos va a permitir ser feliz aquí ahora, porque el mañana no existe. Yo no sé si voy a llegar al sábado, si el sábado voy a estar vivo. Yo no sé si voy a poder escuchar este programa. Nuestro destino no sabemos cómo... No sabemos, ¿me entiendes? Es decir, tenemos que intentar vivir el momento. Y vivir el momento significa que tú proyectes lo mejor de ti mismo. El otro día escuchaba también una entrevista, un documental de Salvador Allende. Decía, basta de mentiras. Yo le digo e invito a todos los oyentes que nos están escuchando, somos de muchos. Yaiza, de Playa Honda, de Arrecife, de donde quiera que estén, no permitamos que nos mientan, no permitamos que nos engañen. Tenemos que ser responsables aquí y ahora. Salir a la calle, practicar yoga no significa estar dormido, ni mucho menos. Practicar yoga significa decir las verdades, ser humilde, ser amoroso, pero ser consciente. Uno debe ser responsable. Yo soy un guerrero espiritual. Soy profesor de yoga, soy profesor de primaria, pero soy un guerrero espiritual que quiero para mis hijos y un día para mis nietos, si los llego a tener, un mundo mejor. ¿Quién nos impide construir un mundo mejor? ¿Quién? ¡Nadie! Absolutamente nadie. Bien, ¿quién te indujo a que tú hicieras esto del yoga, que hicieras un curso de espiritual? ¿Quién te indujo a llevar todo esto, a llevarlo a cabo y ayudar a muchísima gente que estás ayudando en lo de la armonía, la paz y la tranquilidad que transmite tú? ¿Qué te llevó a conducir a este? Hombre, yo creo en la ley de evolución, Marimar. Por lo tanto, creo en el karma, creo en la evolución. Y creo que venimos de otras vidas también a ser... De alguna manera, creo en la ley de reencarnación. Yo creo, de alguna manera, ya esto lo traía de atrás. De alguna manera, entiendo que todos tenemos derecho a evolucionar. Por lo tanto, yo tengo necesidad, porque lo llevo en mi corazón. Explícanos a nuestro... Bienve, disculpa que te interrumpa ahora, no. Porque quiero introducirte. Explícale a los oyentes cómo fue la introducción tuya de llevar a esto a cabo de espiritual, de yoga, de transmitir a todas esas personas, a tus alumnos, este sentimiento y eso que tú das por todos ellos. Mira, esa yo paz. A los 16 años... Cuéntanos un poquito a así. A los 14, 15 y 16 años llevaba grupos de catequesis, grupos espirituales. De ahí. Estuve muy metido en la religión católica. Por eso hace unos años hice también la especialidad de teología, pero porque quería comprobar internamente, desde dentro, cómo vibraba la iglesia, ¿no? Y desgraciadamente la iglesia tiene que seguir madurando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir abriéndose. No se puede cerrar. La iglesia ya es amplia. Tenemos que abrir, claro. La palabra cristiano, la palabra católico significa universal. Yo empecé hace muchos años, pero cuando me di cuenta que la iglesia ya no me daba lo que yo iba buscando, seguí investigando y seguí profundizando en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo. Llevo más de 30 años de vegetariano, he fundado 3 centros de yoga en Las Palmas y he trabajado para todos los organismos públicos, expandiendo un mensaje de armonía, un mensaje de equilibrio, un mensaje de amor, porque necesitamos amor. Realmente el ser humano necesita amor, por Dios siempre. Mío. Venga, estamos confundidos. Grítalo a los 4 vientos, claro, no te corte. Necesitamos amor porque vivimos en una sociedad que es un infierno. Esto parece un infierno y todos nos merecemos amor. Necesitamos respetarnos y ayudarnos. Bien, bebé, estabas comentándonos antes porque te escucho detenidamente y detalladamente y también pienso que nuestros queridísimos oyentes también te estén escuchando como atentamente lo hago yo. ¿Se puede vivir un vegetariano solamente de alubias, de vegetal, sabes, de lechuga, tomate y no de carne? ¿Se puede vivir, claro, sin matar animales? Yo tengo 2 hijos vegetarianos de nacimiento y yo llevo más de 33 años de vegetariano. Como de todo, menos los productos del animal vivo. Es decir, tomo cereales, legumbres, tomo yogur y queso, los productos del animal vivo. La leche no la tomo porque me cae mal, pero tomo frutas, verduras y me siento de maravilla. Hago gimnasia todos los días, voy a correr a la playa, doy 5 o 6 clases de yoga particulares a la gente. Voy a sus casas y de maravilla, y sinceramente, el vegetarianismo es algo maravilloso. ¿Se te puede decir que eres una persona sana, que una persona que al vivir el vegetal, de hacer deporte, del yoga, te transforma como una persona sana, que no tiene necesidad de andar con matar animales para comer o decir cosas a la gente exageradas, sino en plan suave, tranquilidad? Sin lugar a dudas. Mira, los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Yo no tengo necesidad de comer animales para estar bien, para estar aquí a gusto hablando contigo, con Miguel, con Celia, pasear. Y por eso el hecho incluso de que yo sea vegetariano no quiere decir que yo no pueda compartir con los demás, claro que sí. Pero hoy en día, afortunadamente, no hay necesidad de matar animales para comer. Yo tengo la prueba aquí, es decir, ustedes me ven a mí débil o que estoy decaído. No, para nada, aquí, te veo una en persona absoluto. Super... Es decir, tomo de todo, no tomo alcohol, no tomo droga, no fumo tampoco, en absoluto. Llevo una vida muy sana, muy equilibrada. Y sin embargo, bien, no te ofenda por lo que te diga, que sí, tu imagen está como una persona hippie. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Larga, no importa, la gente es libre de pensar lo que quiera, no pasa nada, somos libres por encima de todo. No, pero después me refiero a tu vestimenta, que la gente... Claro, porque la gente tiene muchos prejuicios, muchos miedos, muchos temores, pero ya yo no estoy ahí, yo afortunadamente ya eso lo dejé atrás. Eso me lo encuentro hasta en el propio colegio, con la directora, con todos. Es decir, hay muchas personas que desgraciadamente... estoy en un colegio en donde estoy a gusto y agradezco a la directora, a Trini, el trabajo que realiza también, ¿no? Pero honestamente, cada día hay que estar más abierto. ¿Por qué? Porque no hay que juzgar a la gente por el exterior. Lo más importante es tu interior, tu corazón, ¿me entiendes? Yo espero que no te hayas ofendido porque te haya dicho... En absoluto, todo lo contrario. Lo que sí te quiero decir, has rompido barrera y vayas por decir, soy como soy y me expreso al mundo tal como soy. Claro. No sigues el ritmo de cada día, de cada persona. Claro, yo tengo un derecho natural. Cuando transmito a la gente a través de mi docencia en la escuela y con mis alumnos, invito a todo el mundo, igual que invito a todos los oyentes que nos están escuchando ahora, a que sean felices, a que sean libres. Entonces, yo tengo que ser yo mismo. A mí me da igual lo que la gente piense de mí, ¿me entiendes? Lo importante es que tú seas tú mismo, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus amigos, porque vamos a ver, decía Hermann Hesse, a lo único que tenemos derecho es ser fiel a nosotros mismos. Ya lo decía Hermann Hesse, un gran escritor alemán, que fue también premio Nobel. Y él lo dijo hace más de 30 años. Tenemos que ser fiel a nosotros mismos. El hecho de que tú estés viviendo con una pareja no te da derecho Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a que tú te tengas que ir a la cama porque le da la gana a él. No, tú te vas a la cama cuando tú y él, por ejemplo, libremente lo consideran, ¿me entiendes? Y comparten a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. O nos empezamos a respetar a nosotros mismos, o, insisto, este mundo difícilmente tendrá cabida, ¿me entiendes? Tendrá la opción de evolución. El respeto es vital, es muy importante. Por lo tanto, yo invito a los seres, a todas las personas, a todos los seres humanos, que trabajemos desde el corazón y desde la libertad, pero desde el respeto, ojo. Siempre. Si no hay respeto, no hay nada. Una pregunta importantísima también. Se denota que a la hora de estudiar, que has leído muchos libros, porque hablas de personajes ilustres que te quedas con muchas frases. Y esta pregunta, porque ya desgraciadamente estamos finalizando nuestro programa. No pasa nada, ya habrán otros días. Cuando quiera, que estén los micrófonos sin abiertos. Sin problema. ¿Por qué pusiste la palabra, la frase, la salud es el tesoro? ¿Te ríes? Sí, me río porque es que sin salud no somos nada. Toda la vida. Sin salud no somos nada. ¿Sabes qué ocurre? Que desgraciadamente empezamos a apreciar y valorar la salud cuando la perdemos. Cuando nos vemos encamados en un hospital o en casa, cuando los compañeros, la familia, la pareja, te empieza a hacer las cosas y tú no las puedes hacer, digo, Dios mío, es que no me puedo ni mover, porque la salud es el tesoro, porque sin salud no somos nada. No puedes hacer el amor, no puedes compartir, no puedes amar, no puedes querer, no puedes disfrutar de esta vida. Esta sociedad, aunque sea una sociedad macabra y enferma, también hay cosas bellas y hermosas que tenemos que tomar. En esta sociedad cabemos todos, desde la educación, el respeto y la disciplina, ojo, desde el amor, cabemos todos, pero no podemos seguir construyendo una sociedad de enfermos. Tenemos que construir una sociedad de la salud física y mental. Por eso la salud, amiga mía, es el tesoro. De verdad que sí. Importante, bien, ahora que estamos dando la recta final, es importantísimo saber qué proyectos inmediatos tienes ahora. Sí, cuéntanos, mira, un poquito a nuestros oyentes. Justamente en las vacaciones inteligentes del 20 al 27 de julio, tengo unas vacaciones ecológicas conscientes allá en Tenerife. ¿Cuánto vale económicamente? Eso, muy económico, porque yo me adapto a la gente, a lo que la gente pueda pagar. El precio tiene la actividad 450 euros, pero si una persona me llama y dice yo quiero ir, sin problema se puede ir. Hablando se entiende la gente. ¿Dónde se pueden inscribir las personas que estén interesadas para este nuevo proyecto? Me pueden llamar al 636-97-4442. 636-97-4442. ¿Dónde imparten las clases de yoga o internet? ¿Dónde las imparte para que la gente se ponga en contacto contigo? Yo, tanto en Lanzarote como en Las Palmas, las imparto a nivel particular, voy a las casas o al aire libre. Aquí estoy impartiendo clases en el reducto, en la playa, también voy a las casas de las personas y sin problema ninguno me da. ¿En la playa de Arrecife? Sí, ¿a qué hora? A cualquier hora. Bueno, voy por la tarde a las 5:30 de la tarde, 5:30, pero también voy a las casas de las personas, a Yaiza, a Playa Blanca, a Nazaré, a Teguise, donde la gente me llame, ahí estoy yo. Bien, para mí es un placer de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Aquí tienen los micrófonos si quieres añadir algo, mandar un saludo. Y espero, lo más importante, que no se te quede nada en el tintero. No, ya tendremos más oportunidad de dar las gracias. Pero por favor, invitar a todo el mundo. El verano llega el viernes, día 21. La primavera se acaba. Vamos a proyectar lo mejor de nosotros. Por favor, sean felices. Palabra preciosa. Muchísimas gracias y hasta siempre. Ahora vamos, queridísimos oyentes, una rafaguita musical para todos ustedes, para refrescar un poquito y seguir tomando un café con Marimar, y volvemos a la vuelta con nuestra amiga profesora Celia. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Jazz. Queridísimos oyentes, después de esta cafetería que estamos aquí en Hamburguesería Cuco, seguimos en servicios a domicilio, nos desplazamos afuera a la terraza porque ahí está, hace mucho ruido, está la música, y vamos a dar un cambio de aire porque está el tiempo y el clima bastante bueno. Y seguidamente vamos a seguir con nuestra queridísima amiga Celia Acosta. Muy buenas tardes, Celia Acosta. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de tu profesión, uh-huh. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de secundaria, de formación profesional, de imagen personal. También aquí de peluquería. Aquí en Lanzarote. Cuéntanos un poquito tu paso de lo que es, no la enseñanza, sino lo que has estudiado. Uh-huh. Bueno, desde pequeña siempre me gustó la imagen personal, peluquería. Desde pequeña era muy coqueta, muy presumida, y siempre lo tuve claro, que quería ser peluquera. Y entonces yo terminé GB a los 8 años y nos vino un orientador al colegio. Y entonces nos dijo qué opciones teníamos, ¿no? Nos explicó qué queríamos hacer y demás. Entonces lo vi muy claro. Estaba la opción de formación profesional, que eran 5 años, el bachiller, el BUP, y luego el bachiller, perdón, BUP, COU y la universidad. Entonces yo lo veía como muy largo eso también. Y digo, bueno, pues como FP me daba la opción también de tener una profesión y a la vez luego poder acceder por nota a otras carreras universitarias y demás, o bien la opción de mayores de 25 años para hacer luego una licenciatura, lo que quisiera, pues digo, bueno, termino formación profesional, que era lo que me gustaba, por la especialidad de peluquería, y luego ya también hice un ciclo superior de estética, porque me gusta mucho la imagen, en el sentido de que, no sé, sentirme bien, a gusto, ver a los demás también que se sientan bien, cómodos. Como decía el compañero antes, que hay que cuidarse, ¿no? La salud es divino tesoro, sí. Es lo más importante. Siempre. Entonces, el estar bien, el estar a gusto con uno mismo, pues eso es muy importante. Y no solo desde dentro, sino también desde fuera, para evitar, ya que estamos con ese estrés que comentaba el compañero, ese estrés, ese ritmo que llevamos, pues un poco, cuando nos dé el bajón, pues decir, vamos a arreglarnos, vamos a ponernos guapos, vamos a salir a la calle, vamos a disfrutar de la vida y vamos a vivir. Querísima amiga Celia, lo que quiere es decir tener autoestima de la persona y seguir adelante. Siempre, sé siempre. Sé que quiero, sé que puedo. Siempre, exacto. Importantísimo. Importante. Aparte de hacer un curso de docencia de imagen y belleza, también estuviste a punto de terminar una carrera que es psicóloga. Ah, sí. Bueno, estoy en ello. Estoy en ello. Voy poco a poco. Es como mi tercera vocación, por así decirlo. O sea, que estás en ello porque si quieres... Sí, seguir. Sí, era peluquería, estética y psicología. ¿En dónde empezaste a estudiar, a ejercer ya como profesora de imagen y de belleza? En Fuerteventura. Mi primer inicio fue en Fuerteventura, como profesora. Uh-huh. De imagen personal. De imagen personal, de peluquería. Ahora, vamos a empezar. ¿Empezaste en Fuerteventura? ¿Cuánto tiempo estuviste en Fuerteventura? Pues estuve como un año aproximado, un curso. Un curso. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, muy agradable. Los compañeros, las alumnas, una experiencia muy positiva. Es decir, me siento que es mi vocación. ¿Y lo vives? Y lo vivo. Diste un salto porque eres de Tenerife y te fuiste directamente para Fuerteventura. Ah, sí, sin ningún problema. Sí, arriesgándote, sí. A Fuerteventura. A todo, al cambio, a vivir esa experiencia, esa novedad. Él siempre, como se dice, ¿no? Dice, no, porque queremos el trabajo en casa. ¿Por qué tiene que ser cerca de casa? ¿Por qué tiene que ser...? Hay que también salir fuera para madurar, para crecer. Eso me ha enseñado a mí mucho como persona. Ver cosas, entender, comprender, ampliar la mente, ser más positiva, ser más... emprendedora. Y después integrarte a personas desconocidas, lo que es la convivencia. Exacto, entre compañeros. Exacto, adaptarte al medio, al cambio, eso es muy importante, te ayuda a crecer, a formarte. Entonces, de Tenerife a Fuerteventura, tu primera experiencia, ¿seguidamente viniste a Lanzarote o fuiste a otra isla? A Tenerife, luego seguí en La Palma y luego ya llegué aquí a Lanzarote. Y entonces en Lanzarote, ¿cómo ha sido? ¿Que pides excedencia? La palabra es como... No, es más bien, es por un orden, hay un orden y entonces pues nos van dirigiendo. Desde la consejería se sigue un orden y nos van enviando según el orden. ¿Y la edad de los alumnos para dar enseñanza, de qué edad son? Pues desde los 17, 18 en adelante. Y cuando tienes, por ejemplo, en estos cursos así, los alumnos, ¿qué tal se portan? ¿Cómo te obedece, te hacen caso, te siguen tu ritmo? Hay mucha rebeldía. Se nota la diferencia desde mis inicios hasta ahora. Se nota que hay más rebeldía. Se sabe ya el ritmo de vida que llevamos. Los padres están trabajando los dos fuera de casa, los dejan al cuidado de los abuelos, de los tíos. Entonces, no es lo mismo. Es fundamental que estén los padres ahí. Porque yo una vez tuve también una charla con un padre que decía que los profesores teníamos que educar a los hijos. Y yo le dije que no, que ahí se equivocaba. Los profesores estamos para enseñar una materia. Si encima nos dedicamos a educar, podemos corregir, podemos llamar la atención, pero lo que es educar le corresponde la base fundamental a los padres. Es muy importante en la educación de los hijos. ¿Piensa, Celia, que por ejemplo los padres se ven como diciendo, yo llevo a los niños, o sea, a mi hijo al colegio, en este caso a imagen personal, y que las 4 horas, 5 horas, la enseñanza en lo que es en comportamiento y aparte de lo suyo, de la materia, tiene que ser obligación del profesor? ¿Te ves como muchas veces lo exigen los padres? Vamos a ver, me veo en obligación, entre comillas, de que ese alumno sea correcto, de que tenga unos mínimos en actitud, se valora la actitud, los procedimientos, los trabajos que realizan prácticos con la especialidad, y luego la parte teórica. Hay unos conocimientos teóricos también, siempre cuando se hace algo práctico va acompañado de algo teórico. Entonces es fundamental unificar todo eso. Y va en conjunto, es decir, siempre estamos recalcando la actitud, la puntualidad, la asistencia, el material, la obediencia, el hacer los ejercicios, el tratar a los compañeros, a los clientes, en todo en general, con educación y respeto. El respeto es la clave fundamental. Porque en el proceso este de imagen personal también te dedicas al público, por ejemplo, a la gente viene de fuera, de la calle. Exacto, sí, para que practiquen, porque practican primero en el inicio con maniquí y luego ya pasan a el trato en público. Y la imagen de personal, que peluquería, manicura, pedicura, ¿qué es lo que la rama de mi imagen personal? Imagen personal consta por estética, peluquería, tanto el cuerpo como el pelo, el cabello y demás, es decir, desde un buen peinado, un buen maquillaje, el arreglar las manos, los pies, el masaje, es decir, es un cuidado a lo que es la estética, sí, el cuerpo, el cabello en su conjunto. ¿El curso de imagen personal cuánto conlleva? O sea, ¿son dos temporadas, una temporada, o sea, un primer curso de 8 meses? Son dos años, un ciclo formativo de grado medio, de 2000 horas, y son 2 años. ¿Y qué requisitos tienen, por si a lo mejor algún oyente, una chica o un chico le interesa y a lo mejor no está en su casa y quiere aprender? Para acceder al ciclo de grado medio necesita tener como mínimo los estudios de la ESO, haber terminado los ESO, tener bachiller también, y si no tiene estos estudios tendría que hacer una prueba de mayores de 18 años. Pero tienen, o sea, la edad, puede ser de cualquier edad, o sea... Para realizar la prueba de mayores de 18 años tendría que ser tener los 18 años. Y luego ya, para acceder con 17 años, tener el título de la ESO. Porque tiene que ser a partir de que con ese título pueden entrar directamente para enseñar lo de aprender. Exacto, para aprender peluquería. Sí, cuéntanos sí. Un poquito así por encima. Y de cualquier edad, Yo tengo una alumna de primero de peluquería que tiene 50 años. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y qué tal ha salido el curso? ¿Qué tal? Bien, bien. Tiene mucho empeño, mucho interés y muy bien, la verdad. Te voy a hacer una pregunta un poquito no entrometida ni nada. ¿Los alumnos de hoy en día tienen ese respeto al profesor, esa educación, el hacer caso, la obediencia? Hay rebeldía. Hay alumnos que son muy rebeldes y contestones y maleducados. Entonces se les pone un parte. Hay ya un protocolo. En el centro hay un protocolo que se activa desde jefatura, desde la dirección. Y entonces hay que llamar al jefe de estudios. Ya se le puede poner un parte, se le da un toque de atención, se pone alguna medida correctora. Es decir, que hay un protocolo. Es decir, en el centro donde imparto la enseñanza de peluquería están organizados. Celia, ¿no ves la diferencia de hace años atrás, de hace aproximadamente 20 o 30 años, lo que era el alumno, el respeto hacia el profesor? Sí, por supuesto que se nota la diferencia desde mi época. Ahora ha cambiado mucho. Yo me acuerdo en mi época que éramos más tranquilos, más educados, más obedientes. Era otro nivel. Ahora es otra cosa. Pero también yo pienso y observo, por mi experiencia, que eso se debe también a la base. La base es muy importante en los padres. Yo vuelvo a insistir en lo mismo. Cuando se decide ser padre, es una responsabilidad. Y entonces hay que estar ahí, hay que estar pendiente del hijo. Hay que estar viendo si hace las tareas, si obedece, si cumple con los objetivos que se le marcan. Tiene que haber una organización, un respeto, una coherencia, unas normas. Es muy, muy fundamental las normas. Unas normas es que es la base principal. Decía un profesor hace aproximadamente unos 4 años en los medios de comunicación que antes el profesor, en este caso tú, Celia, cuando el alumno estaba regular y era un poquito que faltaba, aparte de poner un expediente, porque al profesor nunca hay que faltarle el respeto, el profesor decía, mire, su hijo tiene que caminar bien, está haciendo esto mal. Hoy, sin embargo, los padres se rebelan contra el profesor. Sí, hay casos de compañeros, y a mí también se me dio un caso una vez de que un padre me porfiaba, en mi caso, que era incorrecto lo que yo le decía de su hija. Yo le decía que su hija venía a clase un poco a vacilar, y entonces no había cumplido con los objetivos de la programación, con las capacidades terminales, y entonces yo decía, pues mira, no ha podido terminar todos los trabajos porque ha venido más a ponerse de modelo que a ponerse a trabajar. Y entonces él me decía como que eso era imposible porque él conocía muy bien a su hija y demás. Yo le dije, usted puede conocer muy bien a su hija en su casa, en su medio, donde está con ella, pero yo que estoy en clase sé cómo está en clase, cómo actúa en mis clases. ¿Vale? Entonces yo le decía que no había hecho los trabajos, y entonces se lo enseñé, porque yo lo apunto todo, llevamos un registro, unas fichas, un seguimiento, y entonces estaba todo registrado. Y entonces luego el padre, cuando ya vio todo el papeleo de toda la información y demás, pues ya se vio un poco que tuvo que frenar. Pero sí es verdad que hay casos de decir, pues no, eso no es cierto, discusiones, llegar hasta el despacho del director, casos de otros compañeros, pero algo bastante fuerte de decir, pues ahora entiendo por qué este niño era un poco rebelde, porque luego también tienden a imitar, es lo que decía el compañero antes, ¿no? Es decir, que tienden a imitar los hijos lo que hacen los padres. Entonces, si los padres son educados, tienen unas buenas bases, un respeto, el hijo tiende a hacer lo mismo. Entonces, hay que insistir un poco ahí, en el respeto y en la educación, es muy importante. ¿Piensa, Celia, que la educación está desde el inicio del niño cuando es bebé? Desde que lo pones en la cuna. Que siguen los pasos de los padres y son rebeldes, pero en este caso que estabas comentando, que el padre decía que era imposible que su niña... Sí, me lo porfiaba. Y sin embargo, los papeles rezaba como el comportamiento de esa niña era diferente. Exacto, que no había hecho los trabajos, que apuntado todo con fecha y hora, y además me apoyaron algunas compañeras de que efectivamente eso era así. Pero fíjate, sería la contradicción del padre. Mi hija no es así, no es capaz de esto, pero sin embargo estaba en la... Claro, porque el padre se basa en su casa, en su entorno, donde ve a la chica. Pero luego en clase no, en clase estamos el profesor con los alumnos. Que a veces digo, como le digo vacilando a los compañeros, digo, esperemos que no lleguemos algún día a que tengamos que ir con un segurita a dar clase, para que nos respeten un poco y para que nos crean un poco, cómo nos vemos a veces indefensos por alumnos muy muy conflictivos. Yo he tenido también que dejar un poco la clase, he tenido que dejarlo por grupos que he tenido que dar, que también hay como un poco ramificado, también están los PCEs, programas de cualificación específicos, y entra un poco lo que es, a lo mejor, alumnos con medidas cautelares, judiciales, personas problemáticas, que me tocó precisamente el curso pasado en Tenerife, y entonces ya te ves un poco ahí indefensa, porque ya vienen con una base muy muy muy desestructurada, y entonces te ves un poco indefensa. Y entonces yo le decía a los compañeros, mira, a veces me veo un poco indefensa porque quiero enseñarles una profesión y no me dejan. Y entonces tenía que dejar la parte práctica, lo que es la profesión, dejarla apartada para poder tener una charla con ellos y decirles, pero vamos a ver, ¿qué consiguen con venirme a clase con los Wellman puestos y decir, no quiero trabajar, hoy no me apetece, no quiero, rebeldías y demás, y amenazas con que me iban a rajar las ruedas del coche, con que no sé qué? Todo era como una lucha continua. Uy, pues eso es muy fuerte. Entonces, me he visto así en esa situación y otros compañeros también. Entonces dices, a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces tenía que hablar con ellos y me sirvió esas charlas con ellos, porque un poco llegaron hasta el final de los objetivos. Es decir, los más rebeldes, los más difíciles, conseguí que por lo menos consiguieran el certificado, que fueran a la FCT, a las prácticas de empresa, porque estos alumnos, cuando terminan sus estudios, van a unas empresas de peluquería en este caso, y realizan, practican allí y ven cómo funciona un salón de belleza en su conjunto, ven todo, cómo está organizado y demás. Y cumplieron, es decir, obedecieron, fueron puntuales, cumplieron. Y para mí eso fue un éxito bastante importante. ¿Y ha cumplido el objetivo de decir, bueno, estas personas que son reverdes, que venían con los Gualma, los agriculares y tal, y decían... Cambiaron. Sí, de hecho, una de ellas, que era muy rebelde, que venía con los Gualma, precisamente esta alumna, hizo la prueba de mayores de 18 años para hacer cocina, porque me decía que peluquería no le gustaba. Yo decía, pues tú tienes que hacer lo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Tú tienes siempre que escuchar tu voz interior y decir, voy a hacer algo que me guste. Yo no puedo hacer unos estudios que no me gusten, porque luego me sentiría frustrada. Es decir, yo tengo que ir a esos estudios que a mí me gustan. Entonces dijo, cocina. Digo, pues venga, tienes la opción de hacer la prueba mayores de 18 años y venga. Y lo preparamos juntas, buscamos la información por internet y bueno, en fin, hicimos un trabajo que valió la pena. Celia, te ves una pregunta también ahora que estás integrada con los alumnos y que sé que tienes una profesión bonita y que te gusta, que me encanta. Es mi vocación. Tu vocación, y además que la llevas a rajatabla, eres profesional. Gracias, Marimar. Tú me conoces. Te conozco bastante. Has sido clienta. Soy clienta y aparte eres una profesional y una gran amiga. Gracias. Cuando yo estoy pensando lo que estás hablando, porque te escucho detenidamente y me interesa todo lo que estás hablando, ajá, ¿no será que muchas veces los padres empujan a los hijos, hacen cursos o... Obligarles pues, no, para que tengan algo, para que no pierdan el tiempo y demás. Es lo que me estás dando a entender con la niña que quería hacer la cocina. Y decía, no, mi profesión no es peluquería ni imagen, yo quiero ser cocinera. Exacto. No, los padres tienen que aconsejar, asesorar a sus hijos, es decir, ¿qué es lo que quiere? Sentarlos y hablar. Diálogo, es importante el diálogo, hablar, comunicación y decir qué es lo que quieres, qué quieres de la vida. Sí. Y estar ahí un rato con ellos, como yo hacía con los alumnos, sentarme y decir, a ver, ¿qué es lo que quieren de la vida? ¿Qué es lo que esperan? Es decir, llevar una vida destructiva. Es decir, porque toda acción trae una consecuencia. Si tú te dedicas a delinquir, va a traer unas consecuencias. Si tú te dedicas a pasar de todo, a que el tiempo quede como nada, como si estuviera ahí pasando como el agua que va corriendo. No, el tiempo es precioso y es valioso y es un tesoro y hay que aprovecharlo al máximo. Hacer cosas desde un paseo, desde montar a bicicleta, desde ir a la playa, desde... yo qué sé, motivarse al cine, en algo y al lo algo. Que sea, sí. Y luego eso, centrarte en unos estudios para que luego con el tiempo consigas tus objetivos, tengas tu casa, tu coche, porque a mí me decía esta alumna, me decía, sí, claro, usted cómo tiene su coche, cómo tiene su vida, digo, pero vamos a ver, esto no me ha caído del cielo, esto me lo he currado, claro. Me lo he currado, he estudiado, incluso pedía mis becas para evitar pedirle dinero a mis padres, para ganármelo yo con mi esfuerzo, con mi lucha, qué para bonito. Ser una chica independiente, una chica, ¿sabes? De saber buscarme la vida. Yo me considero una persona emprendedora, luchadora, y mis padres se sienten muy orgullosos de mí, la verdad. Porque has tenido unos buenos padres, una buena educación. Buenos padres, que sí, la verdad. Eres muy educada también a la hora de hablar, de expresar. Pues mira, esa etapa nueva que me estabas comentando de los niños, de que decir, al final tuve que aparcar lo que es la profesión y irme directamente con estos niños a hablar. Sí, a sacarles ese fondo, a ver qué es lo que les pasa, por qué tienen esa rebeldía, esa lucha, esa negatividad a la vida, esa esa guerra a la lucha, ¿no? Metidos en drogas, metidos en conflictos, que si la policía, que... Digo, no tienen necesidad de eso. Es decir, la vida es más satisfactoria. Tuve que explicarles una pizarra los dos caminos que habían, el positivo y el negativo. Qué bonito. El bueno y el malo. Entonces yo decía, toda acción trae una consecuencia. Si vas por este camino negativo, te vas a encontrar con muchas guerras, con muchos conflictos, con muchos problemas. ¿Por qué tienes necesidad de esa lucha? Porque si la vida hay que vivirla con paz, con armonía, con tranquilidad, con amor, quererte, valerte. Incluso ella me decía, ¿pero tú crees que yo valgo algo? Uno mismo. Ella me preguntaba, ¿pero tú crees que yo valgo algo? Mira, claro que vales. Vales muchísimo, eres un tesoro en este universo. Por supuesto que vales, claro que sí, como todos que valemos, por supuesto. Qué seria, que has hecho una terapia bonita, ¿eh? Una cosa desconocida tuya de tu profesión de imagen personal. Es que me gusta no solo la exterior, sino el interior. Valoro mucho la calidad humana. ¿Y te lo han agradecido estos chicos que tú les has dado esta experiencia, esta vivencia, de decir valórense ustedes mismos, hagan lo que les guste, que la vida de ella y disfrutar de la vida el día a día? Sí. ¿Te lo han valorado? Por supuesto. ¿Sí? De hecho, tengo contactos con ellos. Sí. Son bonitos. Los llamo por teléfono, están contentos con lo que están haciendo y bien. Qué bonito. Celia, una pregunta, aparte de las preguntas que yo hago, son todas interesantes. Me encantan. Me encanta. Sigue. Sí. Importantísimo. ¿Ve a la juventud hoy en día echada a perder? Sí, es una pena porque pierden el tiempo. El tiempo es oro y no vuelve. Son años que van pasando y luego no los recuperas. Es algo que no recuperas, que está ahí y no. Porque cada tiempo tiene su momento, su etapa. Es decir, claro, a lo mejor vas a hacer unos estudios que luego no los puedes hacer más adelante, porque a lo mejor tienen su momento, es decir, que son cosas que se te pueden escapar. Entonces luego también te complicas con trabajo, con hijos, con otras situaciones que a lo mejor luego te limitan. Entonces hay que aprovechar el tiempo. El tiempo ese que está para estudiar, el tiempo que hay para estudiar, hay que aprovecharlo. Insisto en que los padres son muy importantes en ayudar, en orientar a los hijos y en que salgan adelante. Y a veces uno piensa que los padres también se levanten las manos la juventud, el desobedecer. Pero casa. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, aquí hay algo que falla y lo que hemos observado es que intentan educarlos a partir de los 12 años, es decir, a partir de los 10. No, el hijo se le educa desde que se le pone en la cuna. Desde que se le pone en la cuna, lo tienes que educar, sí, con unas normas, con un respeto, que vaya creciendo ese niño en un ambiente estable, agradable, que no haya riesgo, evitar siempre el peligro. Es decir, que hay un ambiente de armonía, que funcione todo como una organización. Porque a veces la juventud está tirada, porque siempre decimos la palabra, esta frase tan bonita de toda la vida, juventud, divino tesoro, y yo veo que están en la calle, que están en las esquinas, como que no hacen nada, ese porvenir, solamente, pero yo digo, estamos en crisis, las cosas están mal, pero después tienen para los vicios, y el vicio ese va de dinero. A veces, yo una vez también estuve hablando con un padre que me decía, yo le dije, pues mire, le admiro, la verdad, que hacía incluso de detective, que hacía de detective con sus hijos. Y le digo, pues mire, me encanta que si en algún momento dado hay que vigilar. Es decir, si tu hijo te dice, mira, que voy a estar allí con unos amigos en tal sitio. A ver, vamos a comprobar si eso es verdad. Porque hay mucha mentira. Los chicos hoy en día, a mí me mienten. Yo les pregunto, ¿han hecho las tareas, el trabajo que marqué? Me dicen que sí y luego es que no. Y pueden perder la oportunidad, porque una cosa va relacionada con la otra. Si no tienen la parte práctica hecha y fallan en la teórica, pues van conjunto, no puedo evaluarlos. Pues de ahí, es decir, la mentira trae problemas. Entonces hay que ir siempre con la verdad y con las cosas claras. Y es importante eso, que los padres sepan que sus hijos van con la verdad, que dicen la verdad y que pueden confiar en ellos. Por eso, porque cuando salen los fines de semana de marcha, dicen, vale, voy a dar una vuelta con los amigos y vuelvo a lo mejor a las 12, pero a las 12 se convierte a las 3 de la mañana, como veo casos, porque me los cuentan los alumnos, porque lo veo en hijos de compañeros. Yo no soy madre de momento, pero lo veo en compañeros que tienen hijos y dicen eso. Mi hijo me está engañando, mi hijo, digo, algo ha fallado. Es decir, hay que vigilarlos, hay que controlarlos. A los hijos hay que tenerlos controlados para que no se pierdan por el camino, porque no solo el ambiente familiar en la casa, sino luego también está el ambiente de la calle, que ahí se te puede ir de las manos. Por eso es importante que los padres, si tienen que hacer un seguimiento, pues que lo hagan también en la calle. Celia, ahora me voy a poner la parte no de la juventud, sino de la parte que los chicos hoy en día no quieren terminar los estudios. Por ejemplo, termina el ESO. Porque no están motivados, porque no les gusta. Partimos de la base que no les gusta. Hay algo que no les motiva. ¿Por qué se estanca? ¿Por qué dice, llego hasta sexto y no quiero más? No me nacen los estudios. Déjalo, aparcan los estudios. Y inmediatamente los padres, Celia, dice, pues si no quieres estudiar, pues tienes que trabajar. Y ese niño solamente tiene 12 años. Y yo veo que es incorrecto un niño que está empezando su adolescencia de ponerse a trabajar. Porque normalmente a esa edad tiene que seguir estudiando. Pero como no quieren estudiar, aparcan los libros. Entonces, ¿qué será ese futuro ese niño solamente con 12 años? Vamos a ver, los chicos tienen que estar escolarizados hasta los 16 años, es obligatorio. Tienen que estar escolarizados, si no hay un seguimiento. Hay un seguimiento sobre eso. Claro, no pueden estar con 12 años en casa, ni con 13. Claro, fundamental que estén escolarizados. Porque muchos niños dicen, yo no nací para estudiar, yo no quiero estudiar, pero digo, pero el futuro, y te vas a poner a barrer, bueno, tampoco es una ofensa, porque barrer, cocinero, camarero... Cualquier trabajo muy honrado. Es muy honrado, cualquier trabajo es respetable. Hay alguno que, por ejemplo, en este caso, que hiciste un curso, un máster de universitario, porque para sacar la carrera de imagen hiciste una carrera, ¿no? No, para ser peluquería fue formación profesional, para ser peluquería fue peluquería 5 años. Pero cinco una licenciatura. Años. Bueno, peluquería es una carrera, pero era el sistema antiguo de formación profesional, que eran 5 años, era 2 años técnico auxiliar y los 3 años siguientes técnico especialista. O sea que, pero es una carrera que tienes que estudiar 5 años. Sí, claro. Equivalía a la profesión, la especialidad y a bachiller. Salías con esas dos titulaciones. Celia, estamos aquí hablando aquí en Onda Yaiza con los oyentes y cuéntanos una experiencia que hayas tenido bonita. No recordar una cosa fea, sino una cosa bonita que se te queda grabada en tu carrera profesional de imagen personal. Pues tengo muchos momentos. Cuéntanos algunos de ellos. No tenemos prisa, estamos muy bien a gusto. Sí, ¿tomar la un verdad café? Que sí, muy a gusto. Pues alumnas de hacerme una fiesta de despedida, porque se sentían muy orgullosas de tenerme como profesora. Ay, y habían aprendido mucho. Habían aprendido mucho y entonces pues me tenían una fiesta sorpresa, me llevaron a cenar a un sitio y fue una velada muy agradable y estaban muy agradecidas y me hicieron un par de regalos y fue muy emocionante. Y fue muy emocionante y muy bonito. ¿De qué isla te tocó eso? ¿La Palma, la Tenerife? ¿Cuál fue? Aquí en Lanzarote. Aquí en Lanzarote. Sí. ¿Cuándo fue este año, el año pasado? Hace como 6 años. 6 años. ¿Y se te ha quedado grabado? Grabado. Y de hecho sigo en contacto con ellas. Me llaman, cómo estoy, yo a ellas, nos felicitamos por Navidad y estamos en contacto. ¿Estás contenta, orgullosa de tu profesión? Sí, muy contenta. Muy contenta, acerté. Es decir, no me equivoqué en mi elección, porque era desde pequeña. Desde pequeña yo era muy coqueta, muy presumida. Me hacía mis coletas, peinaba a mis hermanas, a mi madre, a todo el que pillaba. Sí. O sea, que desde que era pequeña... Siempre, muy coqueta, muy presumida. Me ponía los tacones de mi madre, el vestido, aunque me quedara grande, no importa. Eso es fantástico. Sí, siempre sí. Imitando a la mamá, siempre. Siempre, con los tacones. Siempre. Fantástico, Celia. Mira, y ahora quiero una parte, no ponerte tan triste ni nada, sino una parte como menos mala, pero no tampoco agria, o sea, tampoco tan fuerte, sino una parte que dice, esto no lo volvería a repetir, no quiero que esto pase en mi vida, y estas personas no deberían estar en la docencia en el sentido de uh-huh. aprender cuando realmente no están equilibradas. Uh-huh. Hay personas que se te van de las manos, que sin darte cuenta. Sí, hay personas... Bueno, tuve una experiencia hace unos años también de una compañera de departamento. Ah, eso es muy bueno de contarlo. Y entonces era una compañera de departamento que la pobre estaba inestable emocionalmente. Y entonces me dio una serie de problemas, pero bueno, se solucionaron todos. Es decir, sí. Todos esos problemas se solucionaron, gracias a Dios, hablando, llevando la situación a donde había que llevarla y todo se organizó gracias a Dios. Eso es importantísimo. Yo siempre me quedo con tu frase que decías una vez hace aproximadamente 2 o 3 añitos, porque es queridísimo oyente, es el es una gran amiga mía, que la quiero muchísimo y estoy orgullosa de ser su amiga. Gracias. Y aparte de lo que siempre me quedo con esa frase tuya que dice, Marimar, cuando hay una bola, es una bola pequeñita y la bola no hay que ser grande, grande, grande porque hay que cortar. Hay ¿cómo? Que cortar. A ver, explícalo aquí a los oyentes para que cojan un ejemplo significado de los problemas. Es decir, a un problema una solución. El momento que hay un problema, hay que pararlo, buscar una solución y hablando, por supuesto, siempre hablando, sin gritar, sin agredir, sin llegar a extremos, para nada, para nada. Es decir, siempre hablando, con el diálogo, con el entendimiento. Entonces, eso, donde hay un problema, hay una solución. Siempre, porque siempre. Es importante siempre intentar de hablarlo y comunicarlo. Aparte, sí. Se te ve la educación que tiene, la experiencia que tiene del día a día, del colegio, de la enseñanza. Y aparte de eso, ¿no te dedicas a la calle? O sea, por ejemplo, ahora que vienen los 3 mesitos de verano. Sí, tengo mis clientas. Pero de siempre, pero de aquí, siempre. ¿Aquí en Lanzarote o en Tenerife? En Tenerife, me voy para Tenerife cuando cojamos las vacaciones, que es la próxima semana, ya terminamos el 28 con un claustro, pues ya cuando me vaya para Tenerife, pues tengo mis clientes y sigo con mi profesión. Yo siempre estoy, cuando no, mis hermanas, mis tías, mis primas, los sobrinos, mis amigas, los sobrinos, tan guapos. Sobrinas, sí, maravillosos, les quiero un montón. Sí, que eres adorable. ¿Quién no te quiere a ti, Celia? Ay, gracias. Qué buena persona eres. Quiero también, Celia, que no se te quede nada aquí en el tintero, quiero que te exprese, que hable. Y que dé un consejo a la juventud de hoy en día. Que aprovechen el tiempo. El tiempo es oro. Y el respeto es fundamental para cualquier tipo de relación. Siempre el respeto. Y querer mucho a la familia. Y si alguno se siente triste, se siente desamparado, pues buscar ayuda. Siempre hay que buscar ayuda y soluciones. Siempre, siempre hay alguien para ayudar. Siempre, ante un problema, siempre hay alguien que esté dispuesto a ayudar. Siempre. Lo que pasa es que hay que comunicarlo. Hay que hablar. No guardártelo ni reservártelo, sino siempre expresarlo. Pero cuando mucha gente tiene problemas, Celia, que siempre van a las instituciones, siempre dan la espalda, ya te avisaré, pero el problema está ahí, está el día a día, y la gente no sabe, no se puede desenvolver. Y piden ayuda y gritando y no las ayudan. Y entonces también es muy difícil, ya, porque claro. Todo el mundo no tiene esa posición de ayudar. Pero bueno, siempre a un vecino, a un familiar, a alguien, siempre hay que buscar soluciones, siempre. Esta pregunta también te la quería comentar. ¿También está la crisis afectando en imagen profesional, así, de imagen personal? Sí, en la enseñanza, en todo. Es una cadena, claro, porque... nos han hecho recortes. Es decir, que va afectando, la crisis va afectando a todo. Es una cadena que se va enlazando. Y entonces esto, a ver si... un poco los responsables son los políticos que están ahí, pues deberían un poco de buscar fórmulas, de asesorarse por expertos en la materia y buscar soluciones también. Es decir, si esto no funciona, vamos a ver qué es lo que funciona y un poco pues abrir el campo. Es decir, que yo una vez escuché en la tele, decía un experto en economía, que por qué estos políticos no preguntaban a los expertos en la materia que podían darle soluciones, qué soluciones habían. Por supuesto, para todo hay soluciones. Para todo hay solución, por eso hay que ir al experto, al lugar profesor. Adecuado, a buscar contactos, siempre hay que buscar esos medios. Cuando la enseñanza transcurre de compañeros y tal, es importante el saber estar con todos ellos, con una buena armonía entre todos, tener el máximo respeto entre compañeros. El respeto es la base fundamental de cualquier relación. Pues bueno, ya estamos finalizando aquí nuestra entrevista. Qué pena, yo seguiría. De verdad, sería, me encanta. Yo te agradezco de ser mi amiga, estoy orgullosa de ti como persona, como amiga. Y otra cosa, me da mucha pena no tener una varita mágica para arreglar todo esto, porque la verdad que... Es un campo largo de contar. Sí, es un tema bastante amplio. Para hablar, pero sí. Quedamos otro día, hablamos otra vez, otro cafecito con Marimar. Muy bien, encantada. Celia, tienes los micrófonos, decirte desde aquí muchísimas gracias. Y si quieres contarnos, mandar un saludo a tus padres, a tus hermanos, porque esto lo pueden escuchar. Ah, pues sí, un saludo a mi madre, mi padre falleció, pero a mi madre, que la quiero muchísimo, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, a mis sobrinas y a todo el mundo. Que se cuiden, que se quieran mucho y se valoren. Celia, un placer estar contigo, muchísimas gracias. Gracias y queridísimos oyentes, aquí finalizamos el programa Un Café con Marimar para próxima y este programa se lo quiero dedicar íntegramente a la Guardia Civil del municipio de Yaiza, que los quiero mucho y tienen una labor muy importante con todo el pueblo de aquí de Canarias. Muchas gracias y hasta la próxima. Os quiero mucho. Muchas gracias, Marimar.